Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Motores del Metal, temporada 2023. Como siempre, por monoquepiensa.caster.fm. Desde a tiempo, sala de ensayos y grabaciones. Obviamente también por nuestro canal de YouTube. Les decimos a todos que sean bienvenidos, che. Abran la puerta que vamos a jugar. De acá hasta las 24. La vamos a pasar bien, che. Siempre acompañados con el mejor heavy metal. Obviamente pedido por ustedes. Así va la cosa. Así es el espíritu de Motores. De acá, de este lado, el equipo completo. Los mismos de siempre. Trataremos de hacer amena esta mitad de semana. Miércoles. Y miércoles es Motores. Queremos acompañarte en el plan que estés haciendo. Queremos ser la cortina de tu noche de miércoles, che. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Culpen a mi vieja por aquello. Esperaremos, como siempre, contacto, comunicación con ustedes. No nos dejen solos, que algo va a salir. Así arrancamos entonces un capítulo más de Motores. Capítulo no sé cuánto, ya lo sabremos. Como siempre, esperándolos a ustedes de aquel lado, 2974-03-4904, vía de comunicación con Motores. Antes de cualquier cosa, bienvenido Osvaldo. Y antes de cualquier cosa, bienvenido Seto Damián Moyano, ¿cómo estás? ¿No estás? Bueno, será hasta la próxima, amigo. Hola, Andy, querido. Ahí estaba. ¿Cómo va? Bien, ¿vos cómo estás, viejo? Bien, segunda vez que te voy a saludar y me olvido de desmutarme entre todas las cosas que estoy acá manipulando. Y usted es sonidista encima, qué bárbaro. Lo tiro de las patas. Y no abre su micrófono. Y soy de lo último que me ocupo es de mí. ¡Ay, pobre! No, es una manera de ser servicial. Me siento bien así. Buen anfitrión. ¿Cómo le va a usted? Bien, todo tranquilo, todo normal, preparados una vez más para un miércoles más de Motores. ¿Lo suyo cómo está? Qué lindo, muy bien. yo estaba muy entusiasmado de probar algunas cositas que la gente no va a entender nada. Siguen pasando cositas, pero eso. A flote como siempre, remándola, estamos acá al aire y puntual, que eso es un montón. Hace mucho que no lo hacíamos también. Estamos saliendo de la caja, un poco. Hablando desde dónde estamos saliendo, vale la pena decir, para algún desprevenido, online, la radio online, monoquepiensa.caster.fm. Y por nuestro canal de YouTube también, Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás. Bien. Bueno, esos canales también tienen su chat abierto para que quieran comunicarse y obviamente pedir lo que quieran escuchar. Estamos para eso. También abierto nuestro WhatsApp, como te decía al comienzo, 2974-034904. Ovaldo, ¿todo en orden? Hola, Ovaldo, la gente. Las cámaras abiertas. Más que usted. Espero que estén por ahí. Hay un partido por ahí, así que seguramente tendremos menos gente dando vuelta, pero cuando termine, acá vamos a estar, viejo. Mirá vos, ¿quién juega hoy? Jugaba Boca por Libertadores, no recuerdo contra quién, sí. Ahí va. Bien. ¿Qué nos ha traído Osvaldo hoy para arrancar acompañándonos de cortina, no? Como siempre, trae novedades al comienzo. Traza Stornet. Es una banda chilena de thrash metal. Bueno, te das cuenta al toque que es un thrash metal puro y duro. No, así que es chilena. Sí, señor. Into the Void. Álbum 2023. Algo para ir escuchando, algo de lo nuevo. No siempre tiene que ser europeo, norteamericano. Algo latino en este caso, de los hermanos chilenos. Nada, escuchen, chequeen, chusmeen un poquito. Ya hay gente, apenas encendimos el canal. Tenemos saludos en nuestro chat. Por ejemplo, Rodrigo Rosa, saludos motores, tres cuernos en alto, como siempre. Qué grande, Rorro. Hola. Un capo, el crack, el Rorro. Y el guitarrista solitario, o Juan Pablo. Saludos motores del metal. Ya que estamos, les pido algún tema de Manifiesto Trash. Dale, buscamos, viejo, ¿cómo que no? Bienvenido, Juanpa. Hola, Juanpa. O un poquito de atrás, como para arrancar fuerte. Fuerte y al medio. Al toque. Sí, señor, diga. Tengo la mitad de las cosas hechas. Me acabo de dar cuenta que no tenía para anotar, ¿no? Ah, bueno, hay tiempo, hay tiempo. Perdí el lápiz. A ver, te decía Bruno al toque también acá escribiendo a nuestro WhatsApp. Hola, amigos de motores. Hola, Bruno. Vamos a acomodar un poquito esto. Ahí está. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo acá escuchando en el trabajo a Puro Metal. Manden un especial saludo para mi comadre Yolanda, que cumple años. Ah, mirá vos. Y también saludos para su familia. Bueno. Pasen, perdón, un tema de Orcas Vencer dedicado para Yolanda. Saludos, gracias. Bien. Esto lo decía Bruno. Entonces, bueno, gran saludo para Yolanda, que está cumpliendo años. Muy rico el pan, por cierto, ¿eh? Sí, eso quería aportar. Ha pasado a la historia ese pan. Al toque, no pasó ni la una de la mañana que ya no está. Ya no estábamos en el mejor momento. No, en serio, fue de joda. Muy feliz cumpleaños. No creo que hoy nos esté escuchando porque debe estar de festejo, pero vale que la pase lindo. De una. De háganle corazón. Háganle llegar nuestro saludo. Obvio. Muy buenas noches, capo. Soy Porky, presente. Aguante, motores. Hola, Porky. Bienvenido, viejo. Panchito de Baltagor dice, muy buenas noches, motores. Saludos, Andy, Zeta y Osvaldo. De vuelta a la sintonía. ¿Algún tema de Dark Tranquility? Si puede ser, muchas gracias. Dale, buscamos. Bienvenido, Pancho. Hola, Pancho. ¿Cómo va? Último mensaje y ya iremos a la música para no retrasarnos, ¿sí? Vamos, vamos. El Pela Müller dice, hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Saludos, me pasarían un tema de Orcas, punto final. Se lo dedico a mi amada Yolanda, que cumple años hoy, gracias. Ahí está escuchando el Pela. Qué grande. Ahí enviado, entonces. Saludos. Apenas se pueda, pasamos el tema para Yolanda, que está cumpliendo años. Perdón, era rapidito nomás. Che, antes que me olvide, si todo sale bien, como siempre digo, estaremos en comunicación telefónica en un rato nomás con el señor Hernán Alzamora. Creo que lo dije bien el apellido, ahora me entraron dudas. Pero bueno, los muchachos ya saben, Zoofilia, Inorganic. Bueno, ahí estamos hablando un poquito de la carrera del muchacho, de otras cositas que haces en algún canal. Así que, si todo sale bien y la comunicación nos permite, estaremos charlando con el amigo, que muy gentilmente se ha prestado para aquello. Obviamente también repasaremos fechas venideras. Que sigue. Y obviamente el rezago que quedó de lo que fue Pestilence. Ah. Lo que se vio en redes, imponente. Terrible. Digo Pestilence, digo Mártir, digo Visceration, sí. ¿No? Sí. Un show, aparentemente fue por lo que mostraban redes sociales. Qué bueno. Sí, un alegrón. Fuera de toda joda, yo no pude ir, pero después ver todo eso reflejado en redes y la gente feliz, recontra valió la pena. Olvídate, por más apuestas así del Patagonia Metal Fest. Felicitaciones, loco, para todos. Sí, muy bueno todo. Musicalmente arrancaremos, como siempre, complaciendo pedidos pendientes. En este caso Slayer, con Ángel de la Muerte, pedido por Diego, pegadito a eso, Low. De Testament, pedido por el señor o por el amigo Media. Arrancamos así, tranqui nomás. Primer bloque musical y ya regresamos, che. Better life. Así pasaba entonces, primer bloque musical a pedido, como siempre. Todo en orden, ¿cierto, querido? Sí, cambiando un poco acá la cosa. Probando otras cámaras, otras cosas. Juegue. Para variar. Y déjenlo jugar. ¿Usted cómo está? ¿Está cómodo? Bien. Igual, ordenando un poquito todo. Bien. Con Osvaldo a pleno. Estamos bien, ¿eh? 21 a 24 minutos en vivo, Motores del Metal. En el día de la milanesa. No me digas. Así nomás, día de la milanga hoy, che. ¿Sabes qué? A último momento tuve que salir a comprar milanga. Me jode. No te estoy jodiendo, no sabía que era el día tampoco. Así me enteré esta tarde, pero qué noble producto, por Dios. Qué noble alimento. Yo no puedo creer que no exista en algunos lugares. Es algo, o sea, además, me dijeron que en Brasil no hay. Ponele, vas en Brasil, los que se fueron de vacaciones, algunos amigos me contaron que no existe. O sea, no está como opción en ningún lado. Igual, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta de que podríamos vivir en un lugar como ese. Vendemos un sándwich de milanga. Decime qué se siente. Claro, pasamos al frente, ¿o no? Sobrevivimos, por lo menos. Te decía, noble hasta por la guarnición, la forma, todo. Claro, todo. Un sándwich de milanga, milanesa al plato, con papa frita, con puré. Con lo que quieras. Hay gente que lo come con fideo blanco. Sí. Imagínate, es una cosa, pero... Funciona en todos los niveles. Totalmente. Sin ir al otro extremo de milanesas de berenjena... Milanesa de soja, no. Boludeces de carne. De carne, de pollo. De guanaco. De pescado. Bueno, de... Ya, el pescado ahí lo dejo a pata yo, la verdad. ¿No? No. Muy bueno, ¿eh? Lo que venga del mar no es para mí, la verdad. Ah, usted está negado como con esas bandas vetadas. Pero no me gusta, no es que no... No es una cuestión así impuesta, no me gusta. Está muy bien que sea fiel a usted mismo. He probado, no es que ay, tienes que probar, nada. No le pregunté sobre su intimidad, señor. No hace falta. No le molesta escuchar tampoco. Le puedo mutear el micrófono. Bastante morboso saliste. No, che, qué noble. Y está bueno un día así también, Seguimos escuchando la banda chilena Trastorned. De Cortina. Por acá Benja dice: hola Andy, buenas noches, ¿cómo están? Me haces algo de Tren Loco. Muchas gracias, aguante motores, che. Hola Benja. Dale Benja, buscamos viejo. Seguimos acomodando un poquito las cosas por acá. Yolanda dice: buenas noches Andy, Zeto acá firme por supuesto, escuchando el programa. Saludos a ustedes, cuando se pueda me pasan un tema de Pantera, Walk, gracias. Pero por favor, será un gusto después del pan que nos ha regalado. Muy feliz cumple, feliz Yolanda. Feliz cumpleaños, Yolanda. Sí, así es. Es más, búscalo y ponlo en la lista. Al toque lo sacamos, ¿eh? En devolución al gran detalle que ha tenido con nosotros. Chofa por acá, Isa. A ver. Buenas noches, gente de motores. Miércoles a pura licencia. ¡Vamos! Pará, dame un segundo. Cambia eso un poquito. Está un poco como lento. Ahí está, Osvaldo. Gracias. Ahora sí. Buenas noches, gente de motores. Miércoles a pura licencia. Y matecitos más rato, a ver dónde iría a matar la noche. Vamos. Esta noche está recontra helado por acá. Me pasarían el tema de Manifiesto, amigo barrio. Está agendado, está pedido del miércoles anterior, así que está en carpeta. Saludos y más que éxitos a vos, Andy, Zeto, a toda tu buena gente. Sigan así como cada miércoles, como siempre, su fiel oyente Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Gracias, Chofa, querido. Jugador. Está en carpeta, ¿eh? Está en carpeta. Pronto saldrá Amigo Barrio. Gracias, un abrazo, dice Yolanda. Ya al toque sale. Abierto todos los canales de comunicación. Así que da el presente, viejo. Si estás por ahí, da el presente. ¿Qué pasó, Osvaldo? Y bueno, tíralo. Pantera, Walk, feliz cumpleaños, che. Se fue puliendo la gana

Ya se presente Vivi, a ver qué nos dice por acá. Presente. Hola, buenas noches a todos. ¿Puede ser un tema de Carcas? Mount of Execution, por favor. Dale, buscamos. Bienvenida, Vivi. Hola, Vivi. El tema era Mount of Execution. No, no, ya escribí Mount of Execution. No quiero ver eso. Te juro, Y lo vamos a subir. Por acá dice en nuestro chat Roberto Edgardo Flores, saludo gente copada, en especial para mi amorcito Natalia, mi motor de cada día y la razón de mi existir. Matame si no te sirvo, eso le digo yo. Aguante las lajas, Neuquén, papá. ¿Qué tal? Roberto Flores, ¿será el mismo Chofa? No lo sé, Chofa, identifíquese. O son dos oyentes de las lajas. Ya entré en duda, perdón. Salga tranquilo. Buen tema de fondo, Osvaldo, querido. De mí, corazón. Así como nos decía el spot. Decimos entonces que el 13 de mayo, vida en Comodoro, víctimas inocentes de Argentina, en el Trahuil, organiza el Far West con 9.000 y mutilagia. Si mal no recuerdo, la entrada, 2.500. En puerta, digo, anticipadas. Ahí en Orfeo pueden adquirirla. Galería Paseo del Sur. Un matecito, qué jugador. Le doy toda la vuelta y todo. Les decía entonces, víctimas inocentes de Argentina en Comodoro, 13 de mayo en el Trahuil. Grande la gente del Far West. Tendremos una entrada para aquello. ¡Opa! Ahí estaremos sorteando el próximo miércoles entonces. Y no voy a decir nada, no voy a decir nada que pienso ir, pero cada vez que abro la boca este año, la cago, sí. No digas nada entonces. No diremos nada. Marto se hace presente, saludo gente desde Sarandí. Abrazo hermético. Vamos. Desde el conurbano, grande. Un abrazo, loco. Bienvenido, Marto. Y el 13 de mayo dijimos, ya estaba, el 27, que el Caraxe de Bariloche, Caos Continuo y Devilish de Comodoro Rivadavia en el Sótano Pub. El valor de las entradas, 1.500 anticipadas. Aceptan Mercado Pago, por ahí vamos a tirar el flyer más adelante. Cuando llegue la fecha. 1.800 en puerta. De igual manera, accesible. Tres bandas, 1.800. Bien. Nada. Ahí la gente de Toxic Beer produciendo, viejo. Eso es lo más cercano que tenemos. Después ya iremos para junio, en un rato más se alcanza el tiempo y te venderemos cómo continúa la actividad metalera en Comodoro Rivadavia. Terminábamos el programa pasado, Zeto. Sí. Con 390 suscriptores. Sí. En nuestro canal, así que agradecido, va sumando. De a poquito llegando al objetivo, ¿eh? Pero vamos, ¿eh? Sí, nos sí, queda claro. Prácticamente medio año para llegar a la meta, que son 500 suscriptores. Así que dale. Suscribite, activa campanita. Dale me gusta, compartí. Hagamos ruido, viejo. ¿Cómo estará el canal de monoquepiensa.caster.fm? Sabe que no hay mensajes nuevos por aquí. Se ve que ya saben que el canal de comunicación es su número de teléfono. Donde quieran. Estamos en todos los winnies, ¿eh? Ahí está. O tratamos, qué sé yo. Cada vez tenemos menos reclamos, así que se ve que estamos cumpliendo, ¿eh? Sí, y estaba saliendo estable, porque si no ya nos hubiesen dicho... No digo hoy, digo varios programas atrás. Eso tenemos muy mucho estables. Mucho mejor. Muy estable. Sí, sí. Estamos estabilizando la nave. Llegaremos algún día a hacer un clic y que esté todo. Tranqui. Eso le decía hace un rato. ¿Cuándo encontraré la manera de hacer ping? Ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno. Mientras seguimos así. combatiendo la tecnología, con más tecnología. Y así, a vuelo de pájaro, te puedo decir que Edo está en Comodoro en junio, Lorien también, como para que vayas viendo. Después ya con machete en mano te paso más data, más info. Bueno. Lo último que salió fue Monasterio para el amigo Chofa. Y obviamente salió el tema que había pedido Yolanda por su cumpleaños. Hemos hecho... Hay una trampa legal. Un permitido, pero... Obvio, se lo recontra merece, che. Pero no de los otros permitidos. Lorien, Grito de Libertad, pedido por Luciano Rebolledo. Creator. Creator con People of the Light. Pedido por el señor o por el amigo Jorge, che. Sí, dos temitas. Y ya volvemos. Bye. This next song goes out to the old school metalheads that have followed Creator since day one. Eso, che. Y se comunica Fiti por acá, nos viene diciendo cómo andan, gente de motores, llegando del trabajo y cargando la energía con su programa. Que suene algo de Imperio y el tema Sigilosa. Abrazo. Gran abrazo, Fiti. Buscamos, che. Buscamos, Fiti, qué bueno que estés ahí. De fondo, la Racia, banda local. Que junto con Working se estarán presentando el 27 en Neuquén. Gabriel Chayla, el negro, se comunica, dice Andy, saludos, amigo. Acá en La Prida, con parte del staff del Far West. Y envía foto del LED, donde está sonando Motores del Metal, nuestro canal de YouTube. ¡Grande, che! ¡Qué grande! Gracias, negro. Saludo a la gente por ahí. A ver con quién más anda, ¿eh? La Prida. El Nari seguro. La gente del Far West, como decía, la gente que va a traer a vida a Comodoro este 13 de mayo. Te dije, ¿entras en Orfeo? Sí, te lo dije. Repasamos junio, sábado 10 de junio en el sótano. Edo, Perro Rabioso y 9000. Producción de Toxic Beer. No tengo el valor todavía, por lo menos aquí en mi machete. Sótano Pub, te dije. Ahí será entonces, sábado 10 de junio. Sábado 17 de junio, 22 horas. Lorien en Comodoro, junto a la gente, a la banda, la gran banda de Trueno Negro. En el Trahuil, señores, 3.000 las entradas anticipadas y 3.500 en puerta. Eso es lo que se prevé en junio. Leandro Meister dice por aquí, saludos muchachos, un abrazo, gran abrazo, viejo. Grande, Leandro. Dando abrazo. El presente, la gente que entendió todo. Carronero. Motores al aire, che. 22, 3 minutos. Estaba viendo el machete, solamente quedan dos pendientes y ya arrancamos con todo, con los pedidos del día de la fecha. Bien, bien. En la inmensidad del desierto, libre como el viento, presiento. Ahora de fondo, Osvaldo nos trae a Working. Por eso tu aguante. Te digo y te repito, gente que se estará haciendo presente en Neuquén el 27 de mayo. Ojalá y la rompan todo, tanto Working como Racia. Un festival que creo que son 6 bandas en total, o anda por ahí. No tengo el machete cerca. Pero siempre es grato, por lo menos desde esta parte, desde Motores, cuando una banda local sale a girar por allí. Representando a Comodoro. Cruzando como un rayo errante, mesetas distantes, mi abuelo abrazó. La La señorita Carla se comunica, dice: hola Andy, 3.000 anticipadas, Edo, 3.500 en puerta, gracias. ¿Qué le puedo cobrar por el chivo, por favor? Yo le digo, hasta que no vea... ¿Está ahí Zeto o no se puede? Estoy acá. Bueno, hasta que no vea el logo de motores en la fecha del 27, esta gente la voy a tener vedada, me parece. Ah, bueno, está bien. Es justo. Eres cruel, pero justo. Miguel Bustamante se comunica, me pasa el mismo. Dale, recién. Lo acabamos de decir, Miguel. Lionel Jesus Bellido dice: todo tranca, Andy. Saludos a Zeto y Osvaldo, acá escuchando desde La Prida. Grande. Haldi Mafia dice: pásame un tema de Cryptosy, Grave of the Father. Buscamos, dale. Bienvenido, Lionel Jesus Bellido. Hola, Jesus. Y guanacos. Y el cóndor Rubri. Se nos va a retrasar el tema de la charla, así que metele con sobre la mañana. Con los últimos dos temas, ¿te parece, Zeto? ¿Te parece, Osvaldo? Me parece, metale nomás. Agarramos machete, te cuento cómo venimos entonces con B8, destrucción, pedido por Yolanda el miércoles pasado, Racia. Rugando el dolor, pedido por Cristian. Bien, tachando. Bloque nacional. Y ya regresamos, che. Puedo ver que la...

Al aire nuevamente con Motores del Metal, temporada 2023. Y como te decía, si todo sale bien, tenemos del otro lado del teléfono, mientras acomodamos la cortina, le bajamos un poquito, cortina adecuada, por cierto, bien Osvaldo. Presentamos al señor, a ver, Hernán Alzamora, ¿estás por ahí, viejo? Buenas noches, ¿cómo andan? Ahí está, salió todo en orden, todo prolijo. Bien, che, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, tranqui acá. ¿Ensayabas hoy? No, al final iba a grabar con Inorganic, que estamos grabando una preproducción del disco que se viene, y al final se pinchó, así que no, estoy libre totalmente. Bueno, bien, igual no te vamos a robar mucho tiempo, la idea es hablar un poquito más que nada de, a ver, hace mal de mi parte, de entrada te lo digo, hace poco Inorganic, obviamente ya había escuchado, Zoofilia, Lento y Tarde lo he agarrado, y la verdad, bandaza. El verano pasado me castigué mucho con eso, así que dije, en algún momento lo tenemos que sacar, y bueno, entre otras cositas más que estás haciendo, arranquemos por allí, ¿te parece? Obviamente, usted manda. No, por favor, ni mucho menos. Nada, che, en principio contanos hoy cómo se conforma Zoofilia. Y bueno, Zoofilia está en el bajo Andrés, que entró hace un par de años reemplazando a Marcelo Parolo, que fue el bajista que grabó el disco. Está Julián en la guitarra conmigo desde el año 91-92, está Silvestre en la otra viola y Fabio Guzmán en batería. 92, estamos hablando de cuando ya estabas con el bajo en la mano. Sí, lo tuve que largar por inútil, pero bueno. Claro, porque después ya para el segundo dejaste el bajo y solamente vos. Sí, la verdad es que cuando, bueno, éramos muy, muy chicos obviamente, entonces cuando empezamos a hacer música era más directo, más simple, más inexperto, y a medida que uno va creciendo y va queriendo hacer las cosas un poco más complejas, se me fue haciendo más difícil tocar y cantar al mismo tiempo. Entonces tuve que elegir y preferí cantar porque soy un tipo medio histriónico, ¿viste? Así que me sentía más cómodo haciendo eso. Mal no te fue, digo, Zoofilia, Inorganic, bien. Y qué sé yo, hago lo que me divierte en realidad. No sé si bien o mal, pero no gano plata con esto, así que para mi viejo es mal. Seguramente, así estamos todos con esta historia. Che, ¿qué recuerdo te quedó de Comodoro hablando de Inorganic? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué recuerdo te quedó de Comodoro hablando de Inorganic, digo? Ah, estuvo buenísimo, ¿no? Aparte porque encima estábamos en medio de la pandemia. Creo que fue 2021, medio de la pandemia, claro, justo sí, cuando habían abierto todo en Semana Santa, y no, la pasamos re bien, nos trataron de 10, estuvo buenísimo. Fue medio raro tocar en una fecha con toda la gente sentada en mesas, ¿viste? Es un poco más frío eso, pero estuvo buenísimo igual. Y, ¿viste? Acomodándose a la cuestión en ese momento, complicado, pero bien, bien recibidos, por lo menos yo estuve ahí, bien el público con ustedes, la verdad que se esperaba bastante la banda. Sí, estuvo buenísimo. La verdad que nada, nos encantaría volver, obviamente. Estaría bueno, y si es con Zoofilia, mejor. ¿Tocan este sábado, tengo entendido? Tocamos este sábado, sí, acá en Almagro, cerca de casa. Bien. Voy caminando. Y volvés así, tranquilo, o sea que puede haber algún exceso. Y vamos a ver cómo vuelvo en carretilla. Che, esa fecha es entrada gratis, tengo entendido también. Es entrada gratis con Rigor Mortis, que es una banda también de Death Trash acá de hace unos cuantísimos años, sí, y Devastación, sí, que hace más años todavía. Bárbaro. Bueno, pero ustedes desde el 92, desde el 92 dando vueltas un montón. Yo cuando te digo, la conocí el verano este, bueno, me fui para atrás a ver todo lo que habían hecho y no, demasiado. Anduvieron un montón, o sea, el 92, 93, 94. Creo que tuvieron un receso del 2000 al 2006, una cosa así. Sí, no es receso en realidad. El baterista original, que era mi hermano, se fue a vivir al sur también. ¿Diego? Sí, Diego, se fue a vivir a Villa Langostura en el año 2000, cuando explotó todo el país, en el 2001-2002. Ah, mira. Entonces hasta que volvimos a... Y con él se fue el bajista, que era íntimo amigo de él y también se fue a la mierda. Está bien. Así que hasta que conseguimos bajista y batero pasaron un par de años y nada, después reactivamos. No es que estuvimos separados ni nada, siempre estuvimos componiendo y demás. Pero bueno, sí cortamos el tema shows en vivo por falta de música nomás. No, pero bandas, la verdad que más que recomendable. Obviamente hago un mea culpa de haberlos encontrado tarde, pero tienen toda la polenta, viejo. Nunca es tarde. No, me llevó a recorrer todo lo que habían hecho, así que valió la pena. Y todavía, ¿en qué momento los encontramos en la banda, che? ¿En qué andan? Aparte de estar tocando, ¿no? Y nada, estamos presentando el disco que salió hace unos meses. sangradas escrituras. Terrible. Así que este fin de semana vamos a enfocarnos en tocar temas de ese disco, y justo se cumplen 30 años también de que grabamos Mente en Ruinas, el segundo demo, que fue editado por Sick Boy en aquel entonces. Así que también vamos a tocar algunos temas viejitos. No, oh, una fiesta. Va a estar bueno aquello. Che, tenemos también por ahí alguna data. En realidad he consumido bastante de lo que es el Darkness News. Cuando hacer el review, muy bueno está eso, viejo. Véndelo un poquito para quien por ahí no haya escuchado, no haya visto. Sí, otra de las cosas que pasaron en pandemia, ¿viste? Tenía un amigo que armó una página, un conocido, no era amigo tampoco, hasta ese momento. Yo estaba sin laburar, estábamos encerrados, sin hacer nada, no podía venir nadie a escuchar música a casa, y me dice, ¿por qué no te pones a hacer videos para la página? Y dije, no me da, ni ahí. Bueno, y al final cedí y acá estoy todavía. Y nada, agarro algunos discos de mi colección y los comento y hablo de cosas de la época y demás. Medio relajado, pero sale igual todos los viernes. Es como que está constante, es como un laburo casi. Otro, ¿sí?, que otro laburo que no cobro. Y así estamos. Che, no, pero está bien llevado, está bien, a ver, bien descripto. Tenés material físico ahí, está muy bueno el canal. Bueno, me alegro que guste. Está para eso, para disfrutar, difundir música, etcétera, y compartir cosas que hemos vivido, porque en realidad es toda música del milenio pasado, sería. Claro, una review. Che, hay algo de melómano, ¿no? Y tengo algunos problemitas, sí. Porque hay material, pero súper exclusivo ahí, ¿eh? Y sí, me gusta cada tanto meter cosas raras, no solamente bandas clásicas, porque está bueno así conocer música también, ¿no? Como uno conocía de chico escuchando la radio, hoy se conoce a través de internet. Y bueno, es una forma que tenemos también de utilizar YouTube para difundir estas cosas y conocer música también un poco más rara de lo que suele sonar más seguido. Obviamente que cada tanto algo conocido tengo que poner, porque si no, no lo ve nadie, pero... Che, vendamos bien ese canal, es Darkness News, así lo encontramos. La página es darknessnews.com, y bien. En YouTube no sé cómo es, creo que también es Zona Retro, Darkness News, con eso, Hernán Zamora o lo que sea, y sale. Perfecto. Che, ¿cuándo fue que te picó el bicho de la música en cuanto a tocarla, digo? Y qué sé yo, es difícil de explicar realmente. Ya de chiquito, no sé, vi un video de Kiss y ya flasheé y dije, yo quiero ser como Gene Simmons, escupí sangre y tocar el bajo. ¿Chiquito de edad, más o menos? Sí, estaba en la... Yo empecé juntando las figuritas de Kiss cuando estaba en preescolar, primer grado. Ah, mierda, amigo. Así que no es que me puse a hacer música desde ahí, pero sí, terminando la escuela primaria, más o menos. Tenía un tío que tocaba el bajo y me regaló un bajo y ahí arranqué. Mirá vos, ¿y con qué bandas más te empezaste a frecuentar a esa edad? Lo que escuchaba, igual lo que se escuchaba, más o menos lo que llegaba en época. De acá teníamos, no sé, bandas como Riff, qué sé yo, de España Barón Rojo, Ángeles del Infierno. Obviamente todo el heavy metal clásico, la New Wave British Heavy Metal, como, no sé, Maiden, Judas, etcétera. Todas esas cosas, Wasp, Sister Motley, toda la música de los 80, ¿no? Bien, ¿y en qué momento se te da por lo extremo? Sí, a medida que uno va buscando, va entendiendo cómo es la música y va aprendiendo, entre comillas, de música, siempre va buscando algo que le entretenga más, que le parezca más rebuscado, y qué sé yo. Y bueno, ahí cuando escuché el thrash me voló la cabeza, después escuché el death metal y me voló la cabeza, y así sucesivamente. Era siempre ir a algo más rápido, más extremo. Sigo escuchando, sigo siendo fanático de Wasp y de todas estas bandas, obviamente, ¿no? Pero bueno, me escucho de todo un poco. Está bueno, pero encaraste para aquel lado en cuanto a lo que haces vos, ¿no? O sea, a lo musical, a la voz. Sí, porque como te decía, cuando era pibe uno siempre buscaba lo más llamativo, ¿no? Lo más extremo, lo más agresivo, qué sé yo cómo decirlo, ¿no? La ira de adolescente, ¿no? Buscando lo pesado siempre. Y claro, sí, lo más llamativo, y después aparecieron las bandas de black metal y demás, pero es toda una especie de evolución, digamos. Está bueno. Che, bueno, sabemos que obviamente... fundador de Zoofilia, estás en Inorganic. ¿Hubo algún proyecto más en tu haber? Sí, estuve unos años cantando en Caravaca. Ah, mira. Que es una banda más rockera. Empezó siendo una onda medio punk y terminó tirándose para un poco más para el lado de Motorhead. Hace poco me invitaron a cantar también ahí en el Festival Nunca Más. Estoy cantando un par de temas con ellos. Y digamos que esas fueron mis bandas donde estuve como cantante fijo, pero después he participado en un montón de proyectos también. O siempre me invitan a cantar y me subo. Tengo el sí fácil. está bueno por lo menos adquirir experiencia y no lo tenés miedo. No, tal cual, me gusta. Todo lo que sea música me pega, me atrae. ¿Y lo de Frontman, cómo fue creciendo eso? Y por cara dura, ¿qué? Y verlos, uno también te decía de lo que empecé escuchando, no sé, obviamente las bandas que más me llamaron la atención de pendejo eran las bandas que tenían mucha escena, Alice Cooper, Kiss, Wasp, Maiden, todas las bandas que eran más teatrales, ¿no? Que King Diamond. Con show, con espectáculo. Exacto, entonces es como que eso era lo que también la parte teatral de la música era lo que me divertía mucho. Y obviamente mi idea en un principio era llevar un poco eso también, ¿no? Y bien, bien que lo haces. Che, ¿y en cuanto a proyectos venideros? Y estamos con Inorganic terminando de componer, o sea, terminando las preproducciones del disco que viene. Y bueno, el de Sofía está recién fresquito, pero estamos con muchas ganas de escribir música de nuevo, así que estamos en eso también. A pleno, esa banda no para, viejo. Che, ¿y lo de Inorganic para cuándo más o menos, a vuelo de pájaro, cuándo estaría saliendo? Y mirá, la idea era tipo entre septiembre y fin de año de este año. Pero viste cómo son estas cosas. El de Sofía pensábamos que iba a salir hace 3 años atrás y terminó saliendo hace menos de un año. Sí, pasa. Y bueno, qué sé yo, no sé decirte. Pero a lo sumo un año. Bueno, bien, buenas noticias por lo menos. Y está bastante cocinado, sí. Hay que grabarlo, viste, están los demos grabados, pero bueno. Sí, toda la pre. Está ahí armadito casi, sí. Che, buenísimo, son buenas novedades. Y Zoofilias, sabemos que tocas el sábado, después sigue la gira, ¿seguimos con algo más? Después tenemos otra fecha, no me acuerdo ahora cuándo era, en junio 20 algo, creo, en Melonio. Ay, no más. Y, sí, pegadita. Bien. Y después no sé si vamos a meter muchas fechas más. Sofía es una banda que no suele tocar mucho en vivo. Metemos 3-4 fechas por año y eso es todo. Che, cuando te estaba molestando, me decías que te ibas al Master. ¿Cómo estuvo eso? Al Master of Rock estuvo bueno. La verdad que me gustó. Llegué justo cuando había terminado Halloween, o sea, lo escuché de afuera caminando esas cuadras para entrar. Sonaba de la hostia, entré justo antes de que empiece Deep Purple, que para mí fue lo mejor de las tres bandas que vi, o sea, Scorpions y Kiss. Y nada, la reflashé, porque Deep Purple es otra de esas bandas que te decía que escuchaba de pendejo, o sea, empecé escuchando eso. Icónicas. Y Don Aire cuando tocó Adiós Nonino de Piazzolla y todo eso, la verdad que me tenía que pellizcar, loco, para no llorar. Porque estaba con una remera de Dissection, un anticristo en la espalda, y estaba llorando con el tipo tocando el piano, ¿entendés? Ah, no, pero se entiende, olvídate. Se me piantaban los lágrimas, en serio. Justamente, pegadito al tango va eso, ¿no? Se pianta un lagrimón. No, tremendo. No, aparte, verlo a Gillan, tiene 78 años, creo que cumple ahora en agosto el chabón. Casi 80 años. Y lo ves ahí, podría ser mi abuelo tranquilamente, y el tipo obviamente no canta como antes, no tiene los agudos. Ian Pace también, que creo que tengo entendido hace poco tuvo una CB, y verlos ahí tocando y la onda que le ponen, decís, loco, que estos tipos son grosos, ¿entendés? Ya, sin, aunque sea sordo, te pone la piel de gallina verlos. Una locura. ¿Y vos cómo te ves? ¿Llegando a esa edad? No sé, yo me castigué mucho. Ojalá que sí, pero bueno. Bueno, esta gente tampoco es inocente, ¿eh? Se ha castigado bastante. Sí, no sé. Los ingleses, viste, y esa onda no son tan... Bueno, no sé, tenemos ejemplos como los Judas Priest y Lemmy y demás. Pero, no sé. Después se cuidan. No te digo que son como Mick Jagger o Coso que se cambia la sangre, viste, pero... No, pero fuera de toda joda, ¿en qué futuro te ves vos? Y a mí me gustaría hacer música toda mi vida. Sé que cantar gutural así no voy a poder aguantar muchos años más, tal vez. pero si puedo, aguanto, y si no, pasaré a hacer otra cosa. Me pondré a estudiar tango, qué sé yo, pero la música no la voy a dejar. Está bueno eso. Eso habla de un tipo que está metido. Es que es lo que me gusta, es mi pasión. O sea, sin pasión uno se seca. Che, ¿y fuera de la música qué te dedicas, Hernán? Soy tatuador. Ah, me parecía, he visto por ahí un loguito. ¿Y cómo va el laburo con este quilombo? Bien, bien. Y eso también, viste, dibujé toda mi vida y me terminé metiendo en el tatuaje. Obviamente me gusta hacerlo, pero si yo viviese de la música no tatuaría, ¿entendés a lo que voy? Total, totalmente, sí, sí, es claro. Obvio que me gusta tatuar, vivo de eso, está buenísimo. Agradecido de que mi vida haya también agarrado un lado artístico, ¿no? Por el lado del tatuaje. Es también lo que me gusta. Está bueno. Pero está arriba bueno. De todo está la música para mí. Y se nota. En los pergaminos que tiene Sofilia, me nace la pregunta, bueno, desde el 92 tocando. Cuando escuchás aquellos viejos discos o aquellos demos de la época, ¿cómo te ves? ¿Cómo te encontrás? ¿Sos de reescucharlos por ahí? No, la verdad que no. Escucho mucho los discos antes de que salgan, ¿viste? Cuando estás haciendo las mezclas y demás. Después, una vez que sale, medio que los dejás de escuchar por ahí cada tanto, picás algo para ver cómo era que sonaba. Y los discos viejos éramos muy jóvenes, éramos menores de edad, de hecho, ¿viste? Sí. Muy inexpertos. O sea, no me arrepiento de haberlos grabado porque si tengo que volver a esa época, haría todo lo que hice. Bueno. Aparte, nunca nos ayudó nadie, no tuvimos productores, nos metíamos en un estudio siendo un pibe de 15 años y nadie nos afinaba una guitarra, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, por ese lado tiene su valor. Por más que ahora escuche, no sé, los primeros demos y estén... suenan desafinados, suenan corridos de tiempo, cuestiones técnicas, ¿no? Pero la ira y la fuerza y la crudeza y la onda de época y toda la cosa esa viva está. Entonces, por eso, como te decía antes, podemos tocar ahora el fin de semana un par de temas viejos, porque las letras, por ejemplo, siguen representando cosas de nuestra vida. Por más que ahora no piense como un adolescente, si lo veo desde una persona adulta, digo, me encantaría que un adolescente agarre esta letra y también la siente y la cante, porque no me arrepiento de lo que escribí. Me enorgullezco de eso, de hecho, ¿entendés? Está bueno, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no teníamos los medios como para hacerlo, si no teníamos, obviamente, no nacimos músicos. Nosotros éramos pibes que fuimos aprendiendo con el paso del tiempo, con los años. Nadie estudió música a los 15 años nosotros. Estudiamos después, de grandes. Yo estudié canto lírico hace unos años recién, ¿entendés? De pendejo era cantar y quedarme afónico. Está, se entiende, sí. Es bueno igual porque te queda la experiencia, que eso no se borra con nada. No, más vale, o sea, nosotros haber tocado en el mismo escenario con Civile, con Papo, ¿entendés? Para nosotros eso es imborrable, obvio. Haber tocado con un montón de bandas de afuera que admirábamos de chicos, haber tocado de Paul Di'Anno, yo nunca en mi vida, a los 16 años, imagínate escuchando el primer disco de Maiden en el living, tirado ahí en el piso, en el tocadisco, y escuchando a Paul Di'Anno y después imaginarme que iba a tocar con él en el mismo escenario, o que el baterista de Sofía iba a ser el baterista de Paul Di'Anno en la gira argentina hace unos años, ¿entendés? Imposible de imaginarte eso. Impensado. Entonces, por ese lado, claro que está buenísimo todo lo que hicimos. No, y sin querer, y esto lo digo así, entre comillas, ¿no? Sin querer se fueron cumpliendo cositas que, como decís vos, ni en sueños. No, más vale, ni hablar de toda la gente que conocimos. O sea, el heavy metal, la música, todo, el arte, genial. Conoces un montón de personajes, de gente, de cosas que son increíbles también, ¿viste? Tipo que por ahí no pensabas que hace poco grabé con Poca Vida un tema para Caravaca. O sea, estar en el estudio escuchando anécdotas de Poca Vida cuando se escupió la cara con Charly García es un flash. Oh, esa no la tenía. Claro, y sí. No sé, nada, es buenísimo, obvio que sí. Vale, un recorrido más que interesante. A todo esto, por ahí saliendo un poquito de acá, casi de metido nomás que uno no está allá, quiere saber cómo está la movida under. Y es complicado, creo que tiene sus épocas. Hay una movida under que está siempre dando vueltas, pero no... qué sé yo, son como medio, creo que es en realidad como en todo el país o en todo el mundo, ¿viste? Son como pequeños grupos que a veces se hacen más grandes y a veces no. Pasó con la Buenos Aires Hardcore, por ejemplo, en mediados de los 80, de los 90, perdón, pasó con la época del Plegarias del Horror. se intentó hacer un poco con la época del Extreme Fest en el 2010. Hay movidas, hay bandas. Había muchas bandas, por ejemplo, tocaban en boliche acá llamada Speed King, ajá, que tocaban más o menos siempre las mismas bandas. Y había un grupo de gente que era habitué de esos lugares. Después se armó en Club B, una movida muy copada también, que había gente que iba. Pero bueno, hay una movida under, obviamente que hay una movida under, pero hay más banda que público ya directamente. Ahí está el resumen entonces. A eso queríamos llegar. Bueno, ojalá que mejore aquello también, porque estaría piola que el público se cope con lo under. Estamos hablando con Hernán Alzamora de Zoofilia, Bane Organic, de Zona Retro. Te quería consultar también, para que se me acaba la musiquita y no queremos que pase aquello. No problem. Ahí estamos acomodando un poquito, Che, en principio gracias por darnos unos minutos, viejo, y hablar un poquito de la vasta carrera que llevas con Zoofilia, también enterados de Inorganic, así que nada, darte las gracias en principio por los minutos cedidos. No, por nada, ya comí, así que está todo bien. Ah, eso es un montón, eso es importante. Yo digo, lo agarro fuera de ensayo, saliendo del ensayo, y me va a sacar carpiendo, tal vez. No, iba a estar más complicado, pero todo bien, no, como te decía antes, al final no ensayé ni grabé, así que se suspendió. Sacando un poco teniendo en cuenta en realidad lo que estás haciendo con Zona Retro, ¿no tenés una inquietud más para hacer algo así o parecido? Porque veo que por ahí tenés un buen léxico, una buena manera de manejarse en medios. No, hubo una época que estuve laburando en radio, estuve muchos años en La Pura Sangre, que es un programa bastante conocido acá en Buenos Aires, que tuvo un montón de años al aire, que tiene un montón de años al aire, en realidad, porque sigue saliendo. Estuve una época también en la Heavy Metal Radio, cuando hacía poco que había empezado. Bien. Escribí para algún que otro medio, algunas reseñas de shows o cosas así. Había algo. Pero no. Sí, pero siempre porque me fueron invitando, Yo iba a un programa de radio, como me hacían una nota con Zoofilia, y después me colgaba horas hablando fuera del aire cuando terminaba el programa de música, qué sé yo, me dice, che, ¿no te animás a venir a hacer un bloque extremo o algo así, que es lo tuyo, que acá no estamos muy canchero en eso? Y como te decía antes, tengo el sí fácil. Pero no estudié periodismo ni nada, ¿entendés? No, pero se nota que hay una lectura que te movés bien en cuanto a lo verborrágico, ¿no? Es todo amor al arte esto. Está bueno. ¿Y las letras de Zoofilia, todas tuyas, compartimos por ahí? No, son todas mías desde el 90 y pico, que se fue el otro guitarrista, que también solía escribir conmigo, y nada, sí, las escribo yo desde esa época. Hay puño, hay pluma. Y lo último nomás para ya dejarte en paz, escuché en alguna retro hablar de lo que fue Radio Olmos. ¿Pudiste ver la película después? Pude ver la película, sí, la vi, de hecho, en esa época cuando hice el video. Ah, mira. Tenía muchas ganas de hacerlo y tengo un amigo que laburaba. No puedo decir estar ahí en realidad. No nos escucha nadie, igual somos un programa del culo del mundo. No pasa nada. La pedí pirateada de antes de que salga, sí. Me parecía porque salió hace un mes, más o menos. Legalmente hace un mes habrá salido, creo. Sí, sí. Que no sé si en realidad está terminada. No la vi la edición nueva. No sé si está realmente terminada o no. ¿Ustedes la vieron? Sí, yo la vi. Está subida a YouTube, está liquidada. Ok. No, yo cuando la agarré le faltaban cosas del audio, faltaban un montón de partes porque estaba Martín Carrizo, viste, internado, que era el encargado de hacer las mezclas de todo eso. Claro. ¿Y así que por eso, de hecho, se estiró bastante también. ¿Y qué te pareció con respecto a las otras que se hicieron? Bah, esta fue una película, las otras fueron más tipo documental, más tipo informe. ¿Qué te pareció esta con respecto a las demás? ¿A qué demás? Y porque hubo informes, por ejemplo, de Radio Olmos, hubo algún que otro documental también de lo que fue aquello, pero esto es una película. Ah, sí, no, que en época sabíamos que se iban a filmar y todo, y nunca supimos por qué nunca salió. Pero me acuerdo en esa época escuchaba la Heavy Rock and Pop y te decían que iban a filmar Radio Olmos, que iban a hacer una película. O sea, de eso se trataba la historia del compilado ese que salió en realidad. Salió un disco con los temas en vivo, pero la película nunca salió. Sí sabíamos que estaba filmada, pero bueno, igualmente está buenísimo que haya salido de alguna manera, después de tantos años. Sí, no, y quedó muy bien plasmado todo ahí, La verdad que Buen laburo hicieron. Che, ya está, te dejo tranquilo, no te molesto más, viejo. Un gusto enorme, la verdad que Sofía la rompe toda y esperemos que algún día por ahí puedan volver acá, ya sea con Sofía o con Inorganic. Ojalá, ojalá, estaría buenísimo desde ya. Dale. Hay que chiflarle ahí al Trahuila, Narigón, che, a bola. Que mueva el Far West, che, que mueva. Ahora sí. Trae Navidad, así que quién te el dice. Far West, exacto. Che, te dejo, dale. Tranquilo, viejo, que tengas... Vida, bandón, la vida el otro día con Pestilence, sonan todos esos muchachos. Son tres monstruos. No, oh, una locura. Acá vinieron antes del Wacken y ahora vuelven el 13 de mayo, así que bien. Muy buena banda. Sí, señor. Bueno, gracias por todo. No, por bueno, favor. Ahora nos veamos. Sí, como que no, en cualquier momento. Dale, hasta luego. Saludos a la gente. Buenas noches. Chau, chau. Así pasaba el amigo Hernán Alzamora. De Sofía, de Inorganic. Mientras le vamos subiendo, nos acomodamos entonces. Che, recomiendo Sofía, lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué me dice Osvaldo? Dale, dale, dale, ¿cómo no? El guitarrista solitario había pedido algo de Manifiesto Trash, Sangre, Sudor y Sacrificio, eligió Osvaldo. Pegado a eso, Orcas Vencer. ¿Quién pidió aquello? A ver. Bruno de Kilómetro 3, que era para Yolanda, que cumplía años dedicándolo entonces. Dos temitas y ya volvemos, che. Como siempre vos quedate. de las amarguras se fue, pero el rencor me invadió. No temo mirar atrás. ¿Hasta cuándo correré sin pedir a mi destino? Trataré de cambiar. Al aire, che. Casi, sí. Casi entrando a la última hora de Motores del Metal. Mientras el amigo Zeto Damián Moyano nos dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice que no dice? ¿Cómo está saliendo la transmisión, gente? Por favor, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo se escucha? Es muy importante para mí y mi nerdosidad. ¿Dejó de pelearse con aquella cámara, señor? No, eso es algo que no se va a acabar ni aún cuando ya ande bien. Es que yo no me he podido dejar de molestar. Qué vergüenza, por favor. Subido ahí, baja, sube, baja, sube. Sí, ¿eh? Bueno. No. Pero los resultados terminan siendo óptimos. Rodrigo Rosas dice, me pasan el tema de Patán, Mujeres de la Noche, para el bloque nacional. Dale, Rorro, vamos. Cuando se arme... Esto va, usted sabe, va en orden de llegada. A veces arman bloques sin querer, esto es así. A pedidos de ustedes, pero notamos, Rorro, querido, de mi corazón. Saludos, Sandy, Zeto, queridos amigos, acá haciendo presencia en YouTube. Un abrazo para ustedes, manda foto. ¿Quién? El amigo Andrés. Qué gran. Un abrazo, Andrés. Gran abrazo, viejo, ahí, enviando la foto. ¿De qué manera nos ve? Después de tanto tiempo, aparece el señor Juma Carrasco diciendo... Vamos. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Hace poco escuché una joyita, no es de Rolinga, pero me gustó la versión de Simpatía por el Diablo por Motorhead, de Gracias Metales, dice. Está saliendo de 10 por el mono. Vale, Juma, vale. Gracias, Jumita. Datos bueno que suman. No, gran tema, Simpatía por el Diablo, ¿eh? Sí. Gran tema. Anotando. Se comunica Fabio, dice: buenas noches, Andy Zeto, ¿cómo andan, muchachos? Yo acá ando sumándome a motores. ¿Podría pedirles algo de Megadeth? In My Darkness Hours. Muchas gracias, amigos. Acá en Kilómetro 3, la transmisión 5/5. Grande, Fabio, gracias, papá. Bien, bien, bien, bien, valen esos datos. Sí, al final, Fabio, ¿cómo te fue con el Black? Estoy de gira ya. ¿Le entraste al Black? ¿Te ganaste o te ganó? No, ese siempre gana, olvidado. No sé. Que no. No es mi palo. Yo. Todo en exceso gana. Me estoy yendo y viniendo de foco. Fuc, fuc, fuc, todo el tiempo. No estoy chequeando yo, la verdad. Che, ¿quién más anda por ahí, eh? 2974-034904. Vía de comunicación con motores. Abierto el chat de nuestro canal de YouTube. Abierto el chat de monoquepiensa.caster.fm. Así es, sin novedades por este lado. Esperando respuesta de Fabio. Queremos saber cómo estuvo ese Black. Va a invitar, sí. Pasá que me queda para un par, no. No, no, que va a invitar. No, dejá, dejá. No hay como la familia del Pela y Yolanda, ¿eh? La verdad. Ah, yo empezaba a refregarles a todos. Una hora nos queda, viejo, ¿eh? A ponerle pila, nos retiramos. A ver qué dice Fabio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, sí, le entré hasta el fondo. Es muy rico ese whiskycito. Bien, vale, vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Le iba a decir que lo envidio, pero no es tanto. Bueno, no un poco. Antonio, desde México, dice, ¿qué tal? Saludos, amigos. Andy y Zeto, y saludos a todos. Del Motores del Metal, ahorita que puedo, mando mis saludos. Saludos hasta Argentina, desde México, dice el amigo Antonio de Azul. Qué grande, Antonio, un gran abrazo. Siempre que puedo, presente. Como siempre digo, desde tierras aztecas. Siempre está ahí, es un jugadorazo. Y le dijeron Kiss. Y ahí lo tenés a Osvaldo. Bruno dice, buenas noches a Andy Zeto. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo va? Puede, ¿cómo va? Buena charla con Hernán. ¿Me pasás un tema de Malón? Pacto Pesado. Dale, dale. Bienvenido, Bruno. Buscamos algo de lo nuevo de Malón. Ahí, conectados. Me gusta, me gusta. Así vale. Próximamente empezaremos a jugar con los audios, ¿eh? Pero eso será en programas venideros. Si se animan. Ya si jugaremos con audios de WhatsApp, ¿le parece, Zeto? Si se animan a dar la voz en público, ¿no? Pero ¿cómo que no? Nosotros ahora nos animamos hasta dar la cara, nos animamos. Una vergüenza. Rama dice por acá, pasate algo de Razón de Ser. Osvaldo, no te pongas la gorra, dale, sale Razón de Ser. Nos queda una hora, ¿cómo no vamos a tirar era música, papá? Hola, Ramita. Bienvenido, Rama, querido. Muy rico los mates, ¿eh? Fabio dice, nos tenemos que juntar, Andy, y hacerle a unos whiskies, pero por favor, día y horario nomás. Sí, charla de borrachines al privado. Ah, no, mándale. ¿Y su charla para no? ¿Qué lado, mi amigo? ¿Y mi charla? Crazy, foto, foto, foto. ¿Qué? Carla, por acá. Saludos y salud. Mientras tiene una imagen de dos birras y de fondo, motores. Gente así, gente así. Y recontra, vale la pena estar acá tres horitas. Che, Alejandro dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Déjame llegar hasta allá. Olis, saluditos desde lo frío del otro lado. Acá escuchando esos temazos del recuerdo mientras lavo la ropa. Esas manos se hacen vija. Pásame un temita de Visceral, Graciela. Dale, buscamos a Alejandro Blackned. Desde qué Chile, grande. Escuchando. Gran abrazo, Ale. Dale, dale, quiero más contacto, quiero más, dale, dale. Tanto te va a costar un mensaje, viejo, vamos. Damas por ahí también, ¿eh? Ah, fotito de Julián Callado, aguante, motores. Aguante. Abrimos la imagen a ver qué están haciendo. Juli, Gaby. y creería que es una pizza en el medio. Buen provecho, gente. Salud. Buen provecho. Qué jugadores, viejo. Dejá esta parte, che. ¿Quién más por ahí? Mirá lo que trajo Osvaldo. Kiss Alive 5, si mal no recuerdo. O 4. Por ahí andaba. ¡Desásneme, Osvaldo! 4, dale. Gracias. Estás en YouTube escuchando, compartí, viejo. Dale me gusta. Suscribite. Musicalmente, ¿cómo viene la cosa? Ya te cuento ya. Dark Tranquility, pedido por el señor Pancho de Baltagor. Hoy luciendo mi remera de Baltagor, ¿eh? Qué coincidencia, me parece que hay algo arreglado acá. Ahí Tongo dice usted, y el Pela pidió. Orcas, punto final, dos temitas entonces. Y al toque regresamos con un poquito más, la última hora de motores del metal. anhelando estar perdido entre la gente. Siempre va a ser la batalla cruel. El temor te desangra el corazón. Solo buscas a quien culpar. Ya no vas a pelear por presente. Es tan frágil ese instante que agotas la mente. Ojalá que esto no dure para siempre. Siempre va a ser la batalla cruel. El temor te desangra el corazón. 12 minutos. Sonando de fondo lo último de In Flames. Álbum 2023. Estamos chequeando redes, che. Por el lado del chat del mono, una tranquilidad pasmosa. Que parecen dos. A ver, buscando machetes. La última vez que te lo digo, por lo menos hoy. Epa. 13 de mayo, vida en Comodoro, víctimas inocentes de Argentina en el Trahuil. Junto a 9000 y Mutilagia. No recuerdo el valor de las entradas, ¿eh? Pero bueno, esto lo organiza el Far West. Hay que anotar mejor los machetes, Andresito. ¿Vio? A medias. Bueno, si hay alguno de Far West que me pase la data, por favor, de las anticipadas. Por favor, por favor, por favor. Nari, Chaile. Jesus andaba por ahí también. Alguno que me tira ahí la posta. Te repito, 13 de mayo, vida en el Trahuil junto a 9000 y Mutilagia. Fechón que se viene, che. ...27 de mayo... ...El Caraxe de Bariloche... ...Caos Continuo y Devilish de Comodoro Rivadavia... ...serán presentes en el Sótano Pub... ...valor de las anticipadas... ...1500... ...1800 en puerta... ...eso es lo que corre para mayo al menos... ...es lo que tenemos aquí en agenda... ¿Sigue jugando con los teléfonos, mi buen amigo? No, manzana. Lo hemos perdido hace todo. No, no. Me han ganado ya, en realidad. Pero bueno, las cámaras me han ganado. Por lo que queda de tiempo, quédese tranquilo, nos manejamos ahí. Bueno, está bien. Lo bueno es que tenemos tiempo. Tiempo de complacer, digo. Pincha con otro. Así suena In Flame entonces. Me gusta In Flame. Foregone. ¿Cómo se pronunciaría? Foregone. Así entonces. Se escribe Foregone, búsquenlo. Está muy bueno el álbum, ¿eh? Tiene mucha, mucha potencia, mucha polenta. Después pinchamos un poquito más. Ahora momento de la música. Momento de pedidos como Tren Loco, Orgía en el Sofá. Mi amigo Benja había pedido algo de Tren Loco, Orgía en el Sofá. Le va a colocar en carpeta el amigo Osvaldo. Opa. Elegido por él. Es una invitación. Nunca lo sabremos, Osvaldo. Está bastante quemadito. Está muy limado. Y eso que ya se fue el verano, como para estar tan... ¿no? No pasa por la época, ¿eh? No siempre es así. ¿No es quemado por el sol? No, viste que hay gente que se quema por cada cosita. Ah, disculpe, no, yo me quedé con los días soleados que ya se fueron. Mount of Execution. Esto lo pidió la señorita Vivi. De Carcas. Vamos con estos dos temitas. Che, y a la vuelta quiero mensajes, viejo, ¿eh? Quiero saber si están ahí. Dale, dos temas y regresamos, Osvaldo. Tengo vuestra cabeza hoy y estoy haciendo cualquier cosa. Mujer con portaligas negras hoy. Se necesita. Educado bien, peinadito y alineado, me enseñaron la realidad.

Largo el tema de Carcas. Pero acá estamos, che. Sas tijeretas. A 30 minutos del final. Dios lo sabe, la pasión que hay en mí. Esperamos que abra WhatsApp solamente para ver si la cámara ha ganado o no la batalla. Ha ganado la batalla. Pero le puse otra que más o menos zafa. A ver, ya veremos, De fondo Patán, estas noches, casi rock and roll. Para seguir con el tema de del tren loco, bien Osvaldo. Igual le había pedido que siga con lo último de In Flames. Hacé lo que quieras, Osvaldo. Y pelota. ¿Qué le importa a él? Sea feliz, caballero. Bueno, limpio por lo menos acá todos los canales de comunicación, ¿eh? Deme la gente se ha ido a dormir, evidentemente. Parece que sí, de este lado tampoco hay mensajes por este lado. Quedan pocos, pero buenos. Osvaldo, decime cómo estamos con el tema de las ventas, ¿nos queda alguna por ahí? Papá, Osvaldo. Bien, bueno, después del bloque entonces tiramos la última tanda de pauta. Qué organizado el tipo, ¿eh? ¿Qué haríamos sin ti? Yo sé qué haríamos. Trabajaríamos, dice, más. No creo. Vivi dice, gracias por el tema. Cortado. Fueron los últimos 20 segundos de batería. No están tan cortado. Vivi, por favor. Por favor. Pero por favor. Miguel Bustamante dice acá, seguimos, Sandy, el miércoles no termina hasta que no escuchamos Gracias Metales, che, qué jugador. Gracias por ese aguante, che. Lo dije el otro día, la verdad que está bueno saber que están ahí hasta el último momento, por lo claro. menos eso nos indican los marcadores. Es una sorpresa verlo, de que todavía están ahí hasta el último instante, así que se agradece mucho eso. Es un montón. No colaboran con la comunicación, pero están. Pero están hasta las últimas. Vale, vale, de igual manera vale. Bueno, estamos debiendo Sigilosa, que no lo hemos encontrado todavía. Va a salir el de Criptosi en momentos nomás. ¿Qué más tenés, pisá, viejo? Estaba chequeando cámaras, guarda. Perseguir tan solo una... ¿Qué pasó? Se deja ver. Ah, sí, estamos un poco borrosos. Ahí hay un par de detalles que yo prefiero no mirar para que no me agarre el shock. Ya está. Quedan 30 minutos. Quédese tranquilo, señor. Bueno. Haré lo posible. Cruel adicción, no serás vencido. Programa 9 hoy. Buen dato, no lo tenía al comienzo. Colgado que soy. Acá estamos hasta el final, cracks. Benja, querido, capo total. Por lo que ya fue, serás vencido. Y Sigilosa, lo habían pedido en alguna ocasión, lo teníamos por ahí, no lo podemos encontrar. Esto es todo de Osvaldo, Esta la parte. ¿Eh? Así que usted verá. Y dejándonos sus manos entonces, iremos con Crypto, sí, pedido por el amigo, déjame ver, Jesus. Lionel Bellido. Con el tema Grave of the Father. Después de eso veremos si sale Sigilosa. Vamos a dejarle un changüí al señor Osvaldo. Y si no, iremos con algún otro pedido, viejo, pero... Material todavía hay, después venta, después volvemos. Como siempre, invitándote a que te quedes. Ahora sí, con un poquito más de In Flames de lo nuevo del 2023. Obedezca, Osvaldo, obedezca. De mayo decía la promo de Bril, ¿no es cierto, Zeto? 6 de mayo. ¿Cumplirá? Si mal no recuerdo. Así que bueno, esperando el material de Bril, lo nuevo. A ver qué sale. Bien, la gente por ahí dormida, menos... A ver, ¿qué tenemos por acá? Antonio, Antonio de México, ¿qué dice? Qué jugador, Antonio. Como siempre, con un programa y con buena música, haciendo agradable esta noche. Que lo que quede de la semana la pasen más que excelente y un buen fin de semana tengan. Además, dice, reciban un cordial abrazo desde México. Y aquí los estaremos escuchando la próxima semana. Si es que no pasa nada, cuídense y éxito en todos. Dice el señor Antonio desde México, che. Muchas gracias, Antonio. Igualmente para usted, amigo. Buena semana, o lo que resta de ella. Poquísimo tiempo, 52 minutos, creo que entrará un tema. Apurada la cosa. Osvaldo, usted manda, Dale, vamos con eso. Un tema nomás, dice. Bueno. Un tema, venimos y cerramos. Mujeres de la Noche, Patán, pedido por el Rorro de los Altares, provincia del Chubut. Y ya estamos ahí. En el límite del programa. Sale Patán y regresamos. Yeah! últimos minutos. Dos, en realidad, y nos vamos. Papá, dos entró, minutos. Entró un temita bien, Osvaldo, calculando. Y lo pedí yo. Que suene un ratito más, Kiss. Con ese en vivo terrible. Mientras Bruno de Kilómetro 3 nos viene diciendo... Hasta el próximo miércoles, amigos de motores, que pasen un buen fin de semana. Que anden bien, abrazo. Gracias, Bruno, buen fin. Gran abrazo, viejo. Nos encontramos el próximo miércoles. Dicen que aquí estaremos. ¿Qué me dijeron? Miguel Bustamante, buena semana. Andy Zeto, Osvaldo, buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Che. Gracias, Miguel. Ese che lo escriben así, largo, largo, largo. Casi como una burla, tal vez, ¿acaso? No lo Gracias, sé. Miguel y familia. Benja dice, hasta la próxima semana. Andy Zeto, muy bueno en el programa, como siempre, che, unos genios. Buen fin de, un abrazo, abrazo enorme, viejo. Gracias, Benja, abrazo. Saluda a la familia. Próximo programa, estamos sorteando una entrada para vida. Gentileza de la organización del evento. Sí, los muchachos del Faragüesa. Muchachos, gente grande ya, pero gente bueno. Gente grande. Activa. El Pela Müller. Hasta la próxima, chicos. Gracias por estar, por favor. Gracias a usted por estar. Y hayan tenido un buen cumpleaños. Kuma Carrasco, a quien le quedamos debiendo el tema. Mira, fue el último que no entró. ¿Viste? Casi. Saldrá la próxima y nos dice, abrazo grande, amigos de motores. Aguante, motores, carajo, grande, Juma, querido. Gracias, Junita, querido. Saludos, Juanma. Un abrazo grande, motores. Saludos, Zeto y Andy. El amigo Palo dice esto. Gracias, Palo. Ah, después confirmame si hubo tatuaje o no, amigo. Ah, ¿viste? No contestó. No estaba escuchando. Ay, lo descubrimos. Confirmame cómo te fue con aquello. Y la cumpleañera dice, buen programa, hasta el próximo miércoles, señores, gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Yoli, ojalá la haya pasado lindo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, feliz cumpleaños nuevamente. Y el Migue dice, por acá, nunca una burla a ese che, es una marca registrada de la radiofonía comodorense. No será mucho, Miguel. Y tiene una identidad. La registramos al toque. No es para echarlo a menos. Gracias, Migue. Estoy en eso, después te envío foto, dice el señor Palo, dale. Se había ganado un tatuaje. Debe estar pronto a recibirlo entonces. Bruno Malón dice... Hasta el próximo programa, Andy Zeto. Con el sticker de Gracias Metales. Gracias, Bruno. Qué jugador. Abrazo. Ya lo usaremos, ¿eh? Seguro, mándelo, mándelo. Déjalo, déjalo, déjalo. Rodrigo Rosa dice, Andy Zeto y Osvaldo, excelente programa, motores una masa, hasta el miércoles que viene, cuernos en alto, el Rorro. Gracias, Rorro. Qué jugador, el Rorro. Valió, valió cada segundo, nos vamos, Osvaldo, hacete cargo de esto. Qué jugador. Atentísimo. a ver si le puedo enviar el sticker, amigo. Bueno. Métale, por ahí sale. ¿Vio cómo es esto? Confío, confío. Y si no, no pasa nada. A ver, ¿hay algún mensajito más? Y ya nos retiramos. ¿Cómo no? Alejandro dice, hasta la próxima semana. Queridos, muy buena compañía para esta soledad. Más de dos personas que son agradables tanto en el micrófono como en persona. Pásenla lindo, che. Gracias, Ale, un gran abrazo. Ale. Un abrazo a la distancia, querido. Desde la soledad de Chile, el señor Alejandro así se comunicaba. Lo de la soledad lo dijo él, ¿eh? Sí, sí. Fiti por acá, muy buen programa, muchachos. Y la volvieron a romper, gran abrazo. Gracias, Fiti. Abrazo, Aldo, querido. Nos vamos, che. Como siempre, Zeto, jugador de toda la cancha, pese a la errónea cámara. Cosas que pasan, la vida misma, viejo. Vio que siempre hay alguna pruebita para andar superando. Es como que uno nunca... Yo nunca zafo. No pasa, pasa nada, algo. Vieja, no pasa nada. Está bien, me gusta porque me mantiene activo. El día que me ponga cara de ojete por esto, ahí va a estar el problema. Hay cosas peores. Nos solucionamos afuera, nos agarramos bien a besos. Encontramos en la puerta de la radio. Decimos. Como tiene que ser. ¿Eh? Che, viejo. Sí, un placer. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos por estar, por mandar mensaje, a los auspiciantes por seguir apostando. Total. Y hasta la próxima. Gracias. Así se retiraba el señor Zeto Damián Moyano, asistente técnico táctico de Motores del Metal. Es mi turno entonces. Como cada miércoles. Momento de la despedida. Como siempre digo, cuídense y descansen. No se olviden, recuerden que esto es, fue y será Motores del Metal. Y como siempre, gracias. Las de cada miércoles, las nuestras. Sí, dale, dale, seguime, aunque sea mentalmente. Lo último que te pido hoy, viejo. Gracias, en serio, gracias de corazón. Son tres horitas de grata compañía la que nos hacen ustedes a nosotros. Y ojalá sea así, en viceversa. Gracias, gente. Muchas gracias. Grandísimas gracias. Pero gracias, pero gracias, pero gracias. Metalis.